sentate y comemos. Siempre voy a comer dos o uno, voy solo, voy con otro amigo. Y sentate vos también. ¿Querés Hacerlo. Compartir con el mozo? Sí, en serio, son, y escucha, vamos tanto tiempo, digo, sentate y tomate algo. Después están trabajando, pero vos te das cuenta. Yo lo que pasa es que voy tempranito, ¿viste? No hay nadie. A las 8:30 estoy ahí. Y entonces digo, quédate acá. Y se queda. Así que muy bien, Carlos, te Bueno, felicito. muy bien, muy lindo. Sí. Con Rocío hace que voy como más de 10 años, Sí, a veces hemos hecho este más, programa sí. en dúplex cuando él tenía el programa de la noche. Ah, mira vos. Vos ibas al primer programa, Sí. que él arrancaba una temporada, y vos ibas corriendo acá un par de cuadras, y Ah, nosotros tomábamos el dúplex. claro. Mira vos, Me acuerdo de todo, yo, hace No, 21 no, años de esta no, historia. sí, no, no, no. Creo que me acuerdo No, de yo, casi mira, todos los Rocío, años. fue de los primeros que fui, pero hace mucho, mucho. Estaba en estudiante, después estuve en la Tiene selección, una iba a frase Rocío. que vos, creo que vos le impusiste y él la utiliza muy a menudo en su programa. Para mí. Ah, sí. El para mí. Esa te la saco a vos. Sí. Para mí, esto Tal dice, cosa. ¿O no? no es, ¿viste? Las costumbres son, no, nosotros acá no decimos, esto es así. Para mí, después, qué sé yo, si sirve o no sirve, arreglate, sacá las conclusiones El vos, ¿no? tiempo dirá El tiempo después. dirá. Claro. Entonces, bueno. Bueno, muy bien, Miguel, a ¿Cómo ver. están las águilas verdes? La pucha. Jugó la selección Sí, empezaron femenina. los Juegos Olímpicos para el fútbol masculino. Vamos detallando todo y llegamos a ese punto que vos decís. Temprano, ¿eh? Y empezó con el primer Sí, partido. yo iba para allá y allá estaban Sí, jugando. en el grupo A jugó Irak-Dinamarca 0-0 por el mismo grupo. Brasil, el anfitrión, el que necesita la medalla de oro de estos en los juegos que no lo tiene, empató con Sudáfrica 0-0. Así fue Sí, despedido sí. el equipo brasileño. En el grupo 2, Suecia y Colombia empataron 2-2. Y están jugando 6 minutos del segundo tiempo con una historia muy particular, Nigeria y Japón. Nigeria no iba a participar de los juegos por problemas económicos. Es más, en algún momento se pensó en o dejar rengo de tres ese grupo o invitar a alguien para cubrirlo. Al final decidieron viajar entre ayer y hoy. Salieron de Nigeria, pasaron por Estados Unidos, problema de papeles, llegaron a Brasil hoy por la tarde. Me voy a Y jugar a la noche, goma a la cancha. Le están ganando a Japón 4-2. Menos mal que vinieron el último día. Si están con 10 días de pretemporada, muchachos, entre que morera. Bueno, ¿qué nos pasó a nosotros? 96 en Atlanta. Perdimos la medalla. Contra Nigeria, ¿te Sí, acordás? sí, sí, sí. Después, Nigeria, ojo, esos países también, ¿eh? hay que medir los huesos, Carlos Salvador, pero tarde se lo vamos a medir. Bueno, pero no quiere. México y Alemania empataron 2-2. La goleada fue de Corea del Sur por el grupo C, 8, Fiji 0. Y la Fiji, ¿no? Y pues, sí, señor. Y en el grupo D, Honduras le ganó a Argelia 3-2. Y a las 6 de la tarde, Portugal le ganó a la Argentina 2-0. Ahora le Bueno. toca dos partidos más, como dijo el artículo. Ya quedan dos finales. El domingo frente a Argelia, mientras que ese mismo domingo juegan los dos ganadores, Honduras y Portugal. Y la última fecha es con Honduras. Depende de la Argentina. Ganar los seis entra Entra. a la próxima fase. Y después, explícame algo, Carlos. A ver Vos si se puede. entonces, espera, vos estás 30 años con FIFA. ¿Cómo pueden cometer un error que es infantil, es chiquito, pero a su vez es importante? Máximo Busacca, el suizo, el Sí, árbitro, lo hoy es conozco. el presidente de la comisión. Sí, lo conozco, lo conozco. Bueno, está en Río y él les hace la designación de árbitro para los partidos. Claro. Segunda fecha, van a jugar Honduras, el grupo argentino, Honduras y Portugal. Designa a Néstor Pitana, el argentino. Bueno, quedó ahí, qué sé yo. la Argentina que jugaba con Argelia lo iba a dirigir Corea-Alemania la va a dirigir el ecuatoriano Zambrano, y en un momento dado pasó una hora, Máximo estaba durmiendo la siesta. ¿Qué pasa? Designaste a Pitana, que es argentino, en un partido donde en el grupo está Argentina. Bueno, a ver, ¿cómo es? Entonces agarró los dos primeros partidos que agarró, dijo a Corea-Alemania que vaya Pitana, y el de Alemania-Corea, que era el ecuatoriano, que vaya al partido de Honduras y Portugal. ¡Ay, a ver este error! Sí. Carlos, por favor, no, te lo pido. No puede ser. Porque vos tenés que saber qué partidos son. No puede ser, más conociendo a la gente de FIFA, a la gente de Confederación, todo. No, vos decís, a las 13 horas y 13 horas empieza a hablar una persona. 14 horas, a las 14 horas empieza a hablar otra persona. Es todo así, ¿viste? No te puedes equivocar, ¿eh? No te puedes equivocar. Vos haces un viaje de tantas horas y de repente te dicen a las 21 hay que estar ahí, hay que estar. Por eso digo que no puede ser. Ahora vamos a decir, bueno, ¿cómo se arregla? Bueno, se arregla todo. Sí que se pudo arreglar. Sí. Pero si son partidos esos que vos definís, es difícil arreglarlo. ¡Claro! Es difícil. Aparte, siempre alguno tiene la bronca, ¿viste? Y supongamos, pensemos muy mal, que no hay que hacer. ¿Cómo voy a poner yo a dirigir el partido de Corea y Alemania? Que ese grupo va vinculado con el grupo de Argentina. No. Mandalo al grupo A o B, que no tiene relevancia con la Argentina. Porque si Argentina es primero o segundo, juega con el primero o segundo del grupo C, donde están Alemania, Corea. Bueno, ese tema, Miguel, ese tema, ¿viste cuando se hace el sorteo ahí en Paraguay? De la eliminatoria. Yo voy a veces, voy para ver, ¿no? Sacan los bombos, ¿cómo es? El bombo es. Y a veces sale que yo digo, esto ni que lo hubieran hecho a propósito. Este contra este. Pues si no puede ser. Acá pasó muchas veces, en América. Que juega uno contra el otro, y decir, ¿cómo van a jugar estos dos? Bueno, una de las y cosas referí que también pasa igual, ¿eh? Y vos nombrás, mirá lo que dijiste vos. Que a veces pasa desapercibido hasta que alguno que no es afín a fulano y es afín a otro, destapan cosas. Cuentan que cuando era presidente de la UEFA, de hombre Gianni Infantino, el presidente de FIFA, en el último sorteo de la Euro 2016, cuando se hizo hace un año. Estaba Platinito, estaba por ahí. También, sí, estaba suspendido. Estaba por eso, tío, estaba por ahí. Cuando hacen los sorteos que vos decís, sacan el bombo, sí, te traen el bombo y él abre el papelito. Sí. Primero el papelito lo ponía acá abajo, sí, no se puede. Y después lo subía. Claro, no se puede. O sea, ese día el sorteo pasó desaparecido, pero después cuando llegó a la presidencia de FIFA, claro, dice, loco, que este hombre cuando hizo el sorteo, le entregaba, miraba, claro, y después lo mandaba a los grupos. Hubo cada problema, yo digo, eso cuando nos tocaba a nosotros, yo iba a ver las bolillas. Blatter reconoció que existen bolillas frías y bolillas calientes. Claro, no, esta vez sí existió eso. Existió que vos tenés la bolilla fría y la bolilla caliente. ¿Viste? Y bueno, pero después se sabe todo. Entonces tenés que revisar todo. El que va, ¿no? El delegado que va, brasileño, argentino, el que va representando su país, tiene que saber todo. Cómo saca la bolilla, quién la saca, de qué forma la saca. Porque vos la da vuelta, a veces la forma de dar vuelta, sale una bolilla, sale otra que está abajo, qué sé yo cómo hace. Pero saben todo. Y cuando la giran, alguna debe ser o fría en serio, o alguna más pesada que otra. No sé, eso pesado no sé. Nunca escuché pesada, ¿eh? Pero fría y caliente sí. Fría y caliente sí. Fría y caliente escucho. Porque hay que meter la mano. Que alguien, bueno, la vas tocando y la vas mezclando. Que mete la mano, pero pesada no escuché. Y te liquida un campeonato mundial, si querés. Te manda un cruce donde vos no te correspondía y te eliminó. Y te eliminaron, claro. Ahí nomás, el toque. ¿Viste? Por eso a veces uno dice, no, tienen que ir 40 ojos. Tener que ir un tipo que mire todo, mire para acá, para allá. Primera fila, segunda fila, la toman ellos, ¿no? La toman generalmente los dirigentes. En todos esos actos. No, tenés que estar ahí. tenés que estar, mirar, actuar, porque te pasan por arriba. Y cada vez, antes los países eran poquitos, se conocían todos, ¿viste? Europa, América. Ahora son muchos. Vienen de África, de Asia. 206 países afiliados a la FIFA. Ahora vienen FIFA de África. Tiene más países que las Naciones Unidas adheridas. Sí, claro, sí. Y tiene países a la espera, para sumarse, para que sean miembros y que puedan participar de competencias. Claro, sí, Centroamérica tiene mucho que no pueden entrar. Sí, y por ejemplo, Gibraltar primero la adoptó UEFA. Claro. Y ahora va a participar de la eliminatoria, con una eliminatoria mundialista en Europa. Sí. Y con la única salvedad, que cuando se haga el sorteo Gibraltar no vaya al grupo de España. Esto se dice cómo se hace, ¿no? Se hace por sorteo. Por ejemplo, cuando vos buscás el fixture, hay que sacar la bolilla. Viene uno, la saca, el otro, ¿quién la saca? Se conocen todos. ¿Y el que la saca qué orden tiene? ¿Qué orden tiene? Si saca la fría o la caliente. No, saben todo. No, ya está más revisada la cosa, ¿viste? Eso pasó durante 3 campeonatos. Después se avivaron y se paró. Ahora van antes vienen con los bolilleros. Son muchos países. Yo cuando sumaron a África dije, uy. Bueno, y ahora, yo te conté, y Asia. Después de Qatar, este hombre quiere aumentar de 32 a 40. Pero, en una fase final de mundial. ¿Cómo hace? Con 2 plazas más para África, piensa él. Entonces, y África se lo merece, Miguel. Es mucho fútbol. Antes África decía, África nada para tragar. Hasta no hace mucho, Pero ahora, miércoles. Son importantes, aparte muchos países de África están influenciados, por no decir otro nombre, por países de Europa. Muchos fueron colonias. Claro. Españolas, inglesas, portuguesas. Y francesas. Francesas. Y bueno, depende de la región. Depende del lugar, ¿viste? Y opina el país ese, el local, y opina también Francia, Inglaterra, opinan todo después. Ya es un mundial ahora. Y empiezan las divisiones, cabeza de serie, pues se pone cabeza de serie, hay que ponerlo para los sorteos. Después el segundo, el tercero, el cuarto, se arma cada lío barro. Pero son muchos. Son, no te la he pasado, no sé si vos estás, cuando, no, creo que una vez fuimos, los de Centroamérica. La cantidad de países que hay ahí. ¿Vos fuiste a Aruba, isla, Aruba. Fuiste a pasar 2 días y te llevaron un cuadrangular. Me dijo, vamos, yo estaba, me dice, digo, ¿dónde vas? Digo, no, me quedo acá. No, vamos a ver un partido. ¿Qué partido? Le digo, a la noche. Un partido, eran poquito equipo, me llevan un partido. Y esos tipos van al mundial. No solo van al mundial, o sea, juegan el mundial, sí, pues, aunque sea la primera fase. Tienen liga. Es un voto. Ah, es de los 35 que tiene Centroamérica, las islas del Caribe, cada una tiene un voto. Sí, cada una tiene un voto. Antes era más fácil, porque no tenían eso. Ahora cada uno dice, vos por ejemplo dice Brasil. Entonces en el mapa te ponen todos los mapas de frente, ¿no? Vos estás sentado en una platea. Brasil, y se prende una lamparita, ¿dónde está Brasil? Argentina, y se prende una lamparita, ¿dónde está Argentina? De repente es un, qué sé yo, Afganistán, un país, otro mismo, ya de Arabia, de Árabe, otro país africano. Ni lo conocés dónde está. Y se prende una lamparita y hay un tipo que levanta la mano. Vota. Es decir, que son iguales. Claro. Viste, se vale tanto el voto de Alemania, de Brasil, de Argentina, de cualquier equipo, que el voto de ellos, de la isla, ¿eh? Una islita. En Centroamérica hay un montón de islas, ¿eh? Eso que van a veranear, ¿viste? Juegan al fútbol. Entre los interhoteles, claro, digo. Cada hotel tiene un equipo de fútbol. Y juegan al fútbol entre ellos. Centroamérica, ¿eh? Es muy lindo, ¿no? Y tienen hoteles ahí, tienen un equipo de fútbol. Y tienen liga. Y hay que aceptarlo. Porque son, te dicen algunos, ¿viste? Dicen, somos todos iguales, ya lo sé. Pero hay que entender, no es lo mismo Italia, claro, que es un país de eso, ¿no? Económicamente no es lo mismo. No es lo mismo, y futbolísticamente tampoco, ¿no? Son 35 equipos participantes en Centroamérica. Ya. Sí, pero... Van tres directos y un cuarto que juega... Pero bueno, pero futbolísticamente, Miguel, futbolísticamente Islandia le ganó a Inglaterra. Sí. O sea que también puede haber sorpresas. Sí, pero es mucho, no se puede. No se puede. Y ojo, que el Mundial se va a tener que estirar un poco. Se van a tener que agrandar la zona, porque si no es muy largo. Y bueno, cuando lleguen a 40 en el 2026... Es muy largo. Por ejemplo, Anguila, ¿le suena dónde está Anguila? Claro. No. Y participa. Y las Vírgenes Británicas. Sí. Montserrat. Antigua y Barbuda. Islas Vírgenes Estadounidenses. San Cristóbal y Nieves. Lo dicho, Aruba. Curazao. San Vicente y las Granadinas, Turcas y Caicos, ahora, Miguel, vos... Isla Caimán, que es más conocida por el tema de qué, de la economía. Claro, pero vos conocés de los bancos. Vos, por ejemplo, vas a esos lugares y los tipos levantan la mano con una autoridad, como diciendo, acá estoy yo, viste, levanta la mano ese, levanta la mano el alemán, levanta la mano los que se agarran la cabeza son los Estados Unidos. Hablo con ellos, se agarran la cabeza, porque todavía no pudieron superar quiénes son, ¿viste? Vos decís, esto vota, y te la tenés que comer, y esto vota, sí. Grita bingo Nigeria, menos mal que llegó hoy, 5-2 a Japón. Ah, mira el técnico, 3,40 metros de alto y 2 metros son de alto. Alto. ¿Eh? Son altos. Yo te me acuerdo como los camerunes de aquella fiesta del centenario, todo morocho, ¿no? Camisa blanca, pero la mejor, almidonada, sacos negros, una figura aquí que tremenda. Sí. Y empezó a cantar Lionel Richie. Levantaron la servilleta, era un grupito de 5 o 6, en un rincón, pero eran tan altos que vos decías, son los del Everest. Y le daban al pañuelo, estaban en Zurich. ¿Vos te crees que estaban pensando en serio en su país, en Camerún? ¿Son muchachos? Vamos. Son altos, ¿eh? Son esos morochos grandotes, ¿viste? Tienen un físico. ¿Y entrenan distinto? No, es la contextura, sí, del físico, ¿no? ¿Viste? Son grandotes, tienen... Es todo músculo, son... Vos lo ves, yo digo, no se pongan al lado, le decía todo, ¿viste? Porque pasa vergüenza, en serio, físicamente, ¿no? Después, ¿viste? Bueno, ahora, en cuanto empezaron a jugar, que les costó un poquito, agarrate, ya, te ganan. Te gana. No, sí. no tenga duda, ¿no? África, ¿te acordás que en un momento decía, son africanos? Ahora agarrate. Y mirá África qué poder que tiene. ¿Cuántos votos tiene? 53. 53. El tema es así. Había un país, Sudán, muy grande en el mapa. Sudán la cruza el río Nilo, más largo del mundo. Y hubo una guerra étnica. Entonces agarraron Sudán y dijeron, de acá para allá te llamás Sudán. Y de esta línea que traes ahora para acá me llamo Sudán del Sur. Vos decís, hasta que sea reconocido mundialmente, no. La ONU. Estoy mirando dentro de los participantes, busco Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur. Está dentro de los 53 países que juegan la eliminatoria del Mundial. Sí. Están todos. Fíjate vos el poder, porque no es hace mucho que estaba... Creo que Gibraltar está hace mucho buscando esa... independencia para jugar, y estos tipos la consiguieron rápidamente. ¿Sabes qué pasa? Tiene mucha fuerza, son muchos votos, Miguel. ¿Vos te acordás un día que hablamos de cómo era? No me acuerdo dónde estuvimos 4 horas dando vuelta en el norte de África, ya, dando vuelta a un hotel de buenísimo era. Que salí, yo salí de allá. Estábamos ahí, en sorteo, ¿no? No, tiene un poder, mucho poder, porque el que no tiene, por ejemplo, oro. Tiene cobre. Tiene las piedras preciosas. Piedras preciosas, todo tienen. Bueno, pero eso es lo que pasa, que quedó un continente pobre a raíz del saqueo que le han hecho las potencias. Sí. Los saquearon, le dejaron lo peor que le quedó. Una vez te acordás que conté yo que se peleaban con Estados Unidos. Digo, ¿cómo se pelean? ¿Cómo no vamos a pelear? Una grande tenía uno de una isla. Se peleaban con Estados Unidos. Y se peleaba. decían que eran más. Y vos lo veías, ¿y qué le vas a decir? A ver, hacé lo que te parece a vos. Me olvidaba de algo, Carlos. ¿Eh? Nosotros dijimos portugueses, españoles, franceses. Y los grandes piratas también tienen que ver en África. Sí. Sudáfrica, sin ir más lejos, cuando fueron ustedes al Mundial. El tema de la división blanco y negro, qué deporte elegía uno y qué deporte elegía el otro. Sí. El rugby era para... El rugby era para los rubios. Hasta se hizo una película, la de Mandela, donde él intercede para que uno de los mejores jugadores, era negro, participe de aquella selección que después fue campeona del mundo, ahí en Sudáfrica. Pero la gente no quería. Él les cambió la mentalidad. No. El de los rubios era el fútbol, el cricket, era el que había sido traído por los ingleses. Sí, no. No, Sudáfrica hizo fuerza, se metió en todo. Aparte Mandela, ¿no? Ellos te decían, nosotros estamos donde tienen que emparar todo. Tienes que hacer escala ahí. Vos para Europa, de América, o de Europa para América, y tienes que parar con ellos. Tienes que parar ahí en Sudáfrica. Tienes que hacer un stop, si querés, ¿no? Pero ¿dónde hacen los stop? Ahí. Y los aeropuertos son muy lindos. Los aeropuertos... se modernizaron también gracias a la Copa del Mundo. ¿Quién? Que se modernizaron gracias a la Copa del Mundo. Sí. Y claro. Porque esto es lo que hay que mirar. Uno dice, ¿para qué querés un mundial? Si no metés la mano en la lata, no. Tenés que poner primero para hacer inversión de las cosas que tenés que hacer nuevas. Claro. Pero todo el movimiento, el momento de la competición, recuperás y ganás. Lógico. Si no metiste la mano en la lata. Sí, no, aeropuerto tenés que tener. Ruta tenés que tener. Hotelería tenés que tener. Brasil en Río abrió la línea 4 de metro de subte por el tema de los juegos. Si no, tampoco lo hacían, viejo. No, tenés que tener. Ojo, ¿vos te acordás cuando fue la pasada a Brasil, que fue el Mundial? El Mundial. Que hicieron los estadios. Y la mayoría nuevos. Algunos quedaron sin terminar. ¿No? Hasta hicieron uno en Brasilia que no tienen equipo en primera. Sí. Porque nosotros en Argentina... Bueno, también, en Mendoza no teníamos a nadie, ahora tenemos. Después, en Rosario teníamos la ampliación de River, la ampliación de Vélez, faltaba Mar del Plata, pero como se usaba para los torneos de verano, sí. Tenía utilidad. Ahora tiene un equipo de primera. No. Pero digo, en Brasilia, si hasta en un momento se pensó hacer, después del Mundial, una cárcel con ese estadio. Sí. No, se mueve el fútbol, mueve mucho dinero. Y mucha gente. Es una de las, si no era uno, es la número dos, de las empresas que generan mayor dinero sin tirar humo en la chimenea. Claro. Sí, no, es mucho. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema fútbol, que también la discusión, lo que estamos hablando con Miguel acá, se habla en la FIFA, porque viene un africano, lo decís, ¿este quién es? Y se pelea con el italiano dice, pará, que esto es Italia. Y antes de la tanda, déjame el informativo para que la gente ya tome. @doctorBilardo, todo junto, sin abreviatura, empecé a escribirle, que después que termine el programa vamos a leerlos y a contestar. Muy bien, vamos. Presente. Hasta la medianoche. La hora de Bilardo, por Radio La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Estamos en los estudios de Radio La Red, conversando como siempre. Como hace 21 años. Hace 21 años, doctor. 21 años ya. Mamita, como... Bueno, todo era lo mismo, ¿no? Cómo pasa esto, ¿no? Muchos años. Es una vida. Siempre hablando de fútbol. 21 años hablando de fútbol. Mirá, parte. Tenés tema en fútbol, ¿eh? Si hubo discusiones o todo. Che, qué lindo partido. 5-3 gana Nigeria-Japón. Nigeria-Japón. Los japoneses están enojados, ¿eh? Ojo. Y pegan, ¿eh? Antes te decían, sí, señor, sí, señor, pegan ahora, ¿eh? No, ya están. Sé que pasa, tiene muchos partidos amistosos. Sí. Juegan continuamente. Sí, señor. Viajan mucho para Nueva York, para Los Ángeles, y déjame buscarte, San Francisco. Juegan todo por ahí, eso, ¿viste? Van y juegan y juegan y juegan amistosos. Mira, y se fueron haciendo. En Asia son 46 equipos, porque hay que decir que Australia no es de ahí, pero... Está Australia ahí. Ahora estaba en el Mundial. Australia se avivó. En el momento estaba en el Mundial. Pero mundial, Carlos, mundial. Querido, se avivó. Porque dijo, yo por Oceanía no voy nunca. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Pegó el salto y se fue a Asia. Con Argentina, ¿qué sabe que jugamos? Ya, 93. 93, que yo fui, digo, ¿dónde está esto? Claro. Estaban como 20 horas. Australia. En la loma, bien lejos es. Está lejos. Asia, ¿esto qué es? ¿Esto es Asia? Sí, acá está, mira. Asia. Asia, y ahora están jugando la... Bueno, ahora va a tener que empezar la ronda de la tercera fase. Empieza ahora en agosto hasta septiembre de 2017. Ya se empiezan a limpiar. Grupos como Irán, Qatar, Corea del Sur, China, Siria, Uzbekistán. Mira, pará un poquito. Mira. Sí, querido. De todos esos, hace 10 años no jugaba nadie. Ninguno, sí. Estaban ahí. Grupo B es Arabia Saudita, Australia, Emiratos Árabes, Irak, está Japón y Tailandia. Ahí está mejor, ¿no? Arabia, Emiratos, Australia, ha comprado muchos jugadores, sobre todo de Sudamérica, para reactivar el fútbol. Australia se fueron varios argentinos. Sí. Creo que me acuerdo de ellos, Blanco. De Racing. Sí, de Racing se fueron Salvador y Isaac. Sí. Un amigo mío se fue a Australia, pero yo te hablo de hace 30 años. Espera. ¿Sabés quién estaba en Australia jugando? El Chelo Carrusca. Ah, también. Claro. Más acá en el tiempo. Sí, no, más acá. Sí. Así que, bueno, porque ahora de estos grupos que te nombré, que son 6. Se van a clasificar los 4 primeros para la, casi en octubre del 2017, la última fase. Salen los que van al Mundial y en noviembre el repechaje. ¿Vos te acordás que el Mundial que se jugó, no? En Japón. En el 2002. Corea y Japón. Corea y Japón. ¿Sí? Muchos canales no querían ir, ¿eh? Es muy lejos, es mucho dinero. Decía, ¿cómo? Bueno, ¿cómo? Próximos Juegos Olímpicos. El 2020 es en Tokio. Y muchos decían, no, ¿qué vamos a hacer? Y tuvimos que ir. Yo me acuerdo que paramos en Los Ángeles, por ahí, y después seguimos. Ahí cuando se hizo allá en Japón, ¿no? Sí. Y seguimos. Y mire quién está ahí. Leo Gentili, mira, ¿por qué no me dice saludar al doctor? Descortés. Leo, vino Leo. Claro, como viene para otro programa... ¿Qué programa? Viene para el alargue, entonces dijo no. Arreglate con el alargue, Leo. Buenas noches. Así que arreglate con el alargue. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, doctor? Ahora te empezamos. No, me llamaron para hacer un reemplazo hoy. Yo quiero estar acá, en la hora de Bilardo. Quiero ser parte del equipo titular. Claro. Pero no me dejes. Pero viste cuando un jugador dice, yo quiero jugar en tal lado. No, hoy hablé con los dirigentes. Yo quiero estar con el doctor y con Miguel, pero no me escuchan. ¿A quién reemplazas? ¿A quién habrá que hablarle? ¿A Bufa o a Cali? A Bufa. Estamos con Cali Fidalgo y con Sergio Monzón. Bufarini, ¿no? Que claro. Jugó, debutó en San Pablo. Sí, y qué golazo que hizo Chávez en San Pablo. A los 2 minutos, parecía que era fiesta para el Patón. Sí. Y el que le arruinó la fiesta fue Lucas Prato. Claro. Sí, se lo dieron vuelta a San Pablo. ¿Está contento, doctor? ¿Con el Patón Bauza? Sí, también. ¿Sí? También, ¿no? Sí, a mí me parece que sí. Dentro de lo que se movían... Acá barajamos, no sé, pero cada uno que venía tiraba un nombre. Venía y decía, me nombraron. El otro lo nombraron, el otro se postuló. Ávila, ¿cuánto había? Yo creo que no había menos de 10, no había. Entre postulados, autopostulados, sí. ¿No? Operaciones. Sí, menos de 10 no había. 10 técnicos para la selección nacional, es un bagallo. Creo que nunca hubo tantos candidatos. No, así no, 10 tipos, mucho. Aparte, yo te digo, había algunos, mirá que yo soy técnico hace muchos años, ¿no? Hay técnicos que yo nunca hablé de lo que se nombraba. Claro. Hay algunos que había hablado una vez. No puede ser. No puede ser, estando... Estando en este medio durante estando tanto en tiempo. Fútbol, claro, tanto tiempo. ¿Y al final lo llamaron a usted, doctor? ¿Lo consultaron? No. Quedó en el anuncio nada más. Pura. No hablé con nadie. Tampoco después, viste, me quedé en el molde, chau. Acá lo dijimos. Sí. Nada. Porque después te consultan, queda mal con uno, con el otro. Mm. No. Cuando te acuerdas que decían acá, van a consultarte, papá, y no, a mí que no me consulte, te jaja. Claro, porque eso fue lo que dijo públicamente Armando Pérez. Lo vamos a consultar al doctor Vilar. No. Yo digo, bueno, lo van a llamar al hombre que tienen que llamar. Y de un día para el otro, a la mañana, que sale con Novarecio, dijo, ya tengo el técnico, lo voy a anunciar a la tarde. Y no lo llamaron nunca al doctor. No. Yo creo que es posible hablar, ¿no? Porque si vos me decís, Ezeiza no existía. Ezeiza es el lugar que se entrena a la selección nacional. Sí, señor. No existía. Nosotros entrenábamos, como digo nosotros, la selección argentina, ¿no? Entrenaba en Independiente, Boca, Racing, San Lorenzo, español, Platense. ¿Eh? En español entrenábamos, no teníamos lugar. Hasta que se metió, y con el dinero, que es mucho, fue mucho dinero, ¿eh? Las copas esas que se ganaron. Fue mucho dinero. Se empezó a construir ahí en Ezeiza. Y se logró hacer ese predio. Que lo hizo, yo siempre lo digo, la carpintería la hacía, que yo, discutíamos, hacer hasta acá. Discutíamos, no. Que iba a discutir con un señor que era ventana, hacía, de Platense. Alfredo Ginani. Ajá, dirigente de Platense. Fue presidente. Dirigente de Platense, él era el de las ventanas. Y viste, yo decía, más chiquitita la ventanita, que no entre claridad. Porque va ahí el jugador, va a dormir. Pero hacían las ventanas normales que para una casa, ¿viste? Entonces, bueno, pero la hizo muy bien, quedó muy bien, la carpintería quedó muy bien, se tuvo que pintar. En una época, vos sabés que yo llevaba las cosas, tenía una Renault Fuego, ¿no? Ajá. Tengo, no sé dónde estará, pero tengo una Renault Fuego. ¿La tiene todavía? Sí, la tengo, se la di a alguno prestada para que me la guarde. Pero la tengo. Y andaba con ella. Y le poníamos arriba, llevábamos madera, llevábamos de todo, en la Renault, linda Renault. Ajá. Y la Fuego gris. Y la seguís teniendo. Sí, la sigo teniendo. En ese momento recién habían salido. Sí. Una reliquia el auto. Bueno, lindo. Yo tuve chance de conocerla, en la quinta, ¿no? ¿Eh? En la quinta, el día ese que los perros se tiraron en la pileta. Ah, sí. Y bueno, hicimos eso. Y a mí me encantaba, el lugar de Ezeiza me encanta. Aparte del predio, siempre lo repetimos, ¿no? Para ir a la terminal, 10 minutos. Claro, muy cerca de todos lados. 10 minutos, 15 minutos. Para venir al centro, venís como tiro. ¿Y sí? En aquel momento, bueno, no te voy a decir venir a una hora pico, pero si es una hora más o menos, te venís. Bueno, ahí mañana a las 4 de la tarde, Miguel, lo van a presentar oficialmente a Edgardo Bauza. Exactamente. En Ezeiza. En Ezeiza. Sí. Claro. Es un lugar bueno. Debe estar en viaje, rumbo a Buenos Aires. Y después de la derrota, se despidió de los dirigentes. Tiene buen lugar para el periodismo, bien, ¿eh? Periodismo amplio. Ese puede hacer una conferencia. El único, si quiere. El que puede hablar más de periodismo, que sabe, conoce todos los rincones, el chico este que trabajaba en la prensa. ¿De verdad? Que lo nombramos siempre. Trabajaba en la prensa. Que iba todos los días, ¿no? Todos los días. Entrenamiento todos los días, de la prensa, lo mandaban ahí. Digo, hasta acá te manda. Tenía como una hora de viaje. ¿Qué iba? ¿En colectivo? En colectivo. Claro, en colectivo. Tenés un viaje largo. Hoy le decís a uno. ¿Cómo era el chico que se llamaba? Joven, sí. No me acuerdo. Anda en colectivo, se te planta y te hace un piquete. Si no es en remis, no voy. Por la firma. No, ahí había que ir en colectivo. Pero era lento, porque no había tanto tránsito, lógico, fue creciendo, ¿no? Y no había tanto periodismo tampoco, había menos medios. Periodismo venía este muchacho. Claro. Venía y ponía, a las 10:05 tiraron un corne, a las 10:10 tiraron un centro. Todo. A las 10, todo. Tenía yo cuando necesitaba algo, se lo pedía a él, tenía más que yo. Porque estaba en un costado y anotaba todo. Moreira. Moreira. Ahí está, de la prensa. Y tenía todo lo que hacía día, un cuaderno tenía, ¿no? Y escribía día, la hora, y lo que hacía. Y lo que se hizo en cada práctica. Sí. Muy bien. Qué laburo artesanal. Muy bien, muy bien. Estaba muy bien, sabía todo. Y en la prensa, ¿eh? Uh-huh. Que ya no existe más. No. Claro, que vos me decís un diario más deportivo, pero lo hacía en la prensa. Ya no sé por dónde estará, lo perdí a Moreira, no sé dónde estará. No lo digo más. No sé si es el mismo, yo sabía que había uno en una agencia de noticias. ¿A dónde? En la agencia de noticias. Trabajaba también, sí. Sí, ahí trabajaba también, en aquel momento trabajaba. Y llegar ahí era difícil, iba caminando. Oh. Iba hasta Ezeiza. Ajá. Nosotros al principio... Había que bajar en las piletas de Ezeiza. Claro. Y después nadie se metía hacia adentro. Yo cuento esto porque conozco, porque para la misma fecha que Carlos se entregaba, yo trabajaba en el mismo lugar, en el predio del Sindicato de Empleo de Comercio, como peón de albañil. Ah, mira. Y si vos no ibas con el micro de la empresa, yo tenía que rendir alguna materia, entonces los tipos te permitían y después llegabas. Ahora, vos llegabas a la pileta de Seiza y te clavabas, empezás a caminar. Salvo que te encontraras con el micro del centro atómico de Ezeiza, que es por el mismo camino, un kilómetro antes, te acercaba y después caminaba 10 cuadras hasta al sindicato. Club de Empleo de Comercio. Claro. Me atendía muy bien ahí. Club de Empleo de Comercio. Estaba adentro. Claro. Está de la autopista Taraco, no sé. Y ya te digo, si del centro atómico, ahí hay un kilómetro y está a 4 o 5 kilómetros de la autopista. Y este pibe Moreira venía caminando. Se tomaría el 86 todos hasta la pileta. Hasta las piletas. Hasta la pileta. Acabas ahí y ahí caminando. Y después caminando. Oh. Y después a la vuelta lo traíamos siempre a alguno de los muchachos, ¿no? Lo traían, pero bien. Y tenía todo anotadito. Cuánto amor por la profesión. Sí. No, era el único que venía. Mira, si hoy a tus alumnos de escuela le contás esas historias. No lo entenderían. No lo entienden. Es como la publicidad. Que está en el remero, y el tipo le dice, la música la bajábamos en cassette, y los remeros que son mucho más chicos que el que timonea el bote, lo miran como diciendo, ¿de qué habla? De cassette. Les cuento una, sí, y se van a reír. Pero no. Vengo de dar clases. Ahí está el profesor. Vengo de dar clases. Y de repente, uno de los pibes se me va del aula. Pero se me va con un gesto desesperado. Sin pedir permiso, nada. No, sin pedir permiso. Se me va. Lo miro. Les pregunto a los compañeros. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a fulanito? No, profe, está insoportable cazando pokémones. ¿Sí? Los pokémones. Esa aplicación que se bajan y van cazando bichitos. Sí. ¿Y qué tenés que hacer con ese pibe? ¿Y vos querés que entiendan a un tipo que iba caminando al predio de Ezeiza y que anotaba todo lo que pasaba en la práctica? Perdón por la palabra. Un boludo grande, ¿eh? No estamos hablando de un chico de cuarto grado. Un boludo importante. Ni siquiera de secundaria. Estamos hablando de un terciario. Cazando pokémones. Los ponjas se pusieron 5 a 4 en el descuento. Mirá. Hablando de pokémones. Justamente, porque viene de ahí. Claro. Hoy pregunté de quién es el negocio y me dan el nombre de la empresa. Digo, muchachos, le estamos haciendo el caldo gordo a la empresa. Y después me pidió disculpas y me dice, lo que pasa, profe, es que acá enfrente en la plaza hay una parada de pokémones. ¿Sí? Se ve que se ponen ahí, es virtual, ellos ven los muñequitos a través de la aplicación del teléfono. Hay que estar permanentemente, y contaban permanentemente con el GPS, entonces vos lo tenés que salir a buscar y hasta que... No, pero te digo sinceramente, Carlos. A lo que hemos llegado. Que vuelva el trompo y la bolita, por favor. Que encima ni bolita le decían ahora, porque vos vas a esos lugares, bazares, que venden de todo, y está la bolsita, y dije, uy, mira, canica. Sí. Vamos, muchachos, eso es un término de los dibujitos animados, son bolitas. Le pregunté a mi hija, que tiene 16 años, me dice, sí, me dice, hay 2 pokémones por cuadra aproximadamente. ¿Sí? Imagínate que los tipos van todo el día con el celular tratando de cazar pokémones. Creo que leí por acá. Y hay tipos grandes, que yo he visto. Jugadores de fútbol. Jugadores de fútbol y alguno de selección, sí, que en broma no se enojó con el otro porque le había falado uno de estos muñecos. Vamos. Qué bárbaro. Y el 7 atrás. Qué bárbaro. Eva. Todo tiene su tiempo, ¿no? Debe ser ahora, debe ser así. Y ahora hay que pelear. Aparte tiene una difusión bárbara, che. Tremendo. ¿Eh? Tremendo. Viste qué difusión que tiene, ¿no? Les voy a contar un dato. Dicen que superó, hablando de la web, de internet, superó la aplicación de Pokémon a las páginas pornos. ¿Sí? Que las páginas pornográficas eran los sitios más visitados. Bueno, ahora están en segundo lugar, detrás de la aplicación de Pokémon. No, Pokémon Go, ¿se llama? Sí, la aplicación. El gobierno de Nacional tuvo que sacar un comunicado. Mirá hasta dónde llega la boludez humana. Le dijo, porque como yo te cuento, Carlos, que viste cómo salió un pibe porque había un Pokémon y lo sale a buscar. Bueno, le dice, sacó un comunicado del gobierno diciendo, tengan cuidado, porque vos vas así, buscando, y vos no ves si cruzás la calle o no, para evitar accidentes. No, creo, no. Ahora viene la peor confesión, y no me miren mal. Bajé la aplicación, le dije a un alumno que me baje la aplicación, y acá tengo para cazar pokémones. Así que si me voy del estudio, es porque me indica la aplicación que anda un Pokémon cerca. Me mira, amiga, de verdad te digo. Y en la escuela lo que deben ser los pibes en la escuela, ¿no? En las primarias. En las primarias. O en la secundaria. Estás todo el día con él. Medianoche ya me hizo mal. Profe, ya no es la boluda de los pibes. El profesor también ahora. Y claro, sí que. Y claro. Si no queda fuera de carrera. Claro, quería saber. Y ya casé uno. Esto es como la joda que el técnico tiene que ser afín a los que dirigen, porque si no, no tiene chance. Escucha, Miguel, sácase uno. Sácase un Pokémon. ¿Y qué te da que haber atrapado un...? No, es que no se viene el reglamento. Pero ahora te voy a mostrar. Ahora le voy a mostrar al doctor la aplicación. Es importante, están todos. Sí, hay que saber, viejo, de todo. De todo, con lo de Pokémon, el Pokémon. A ver, si se escucha la música es porque... A ver si se prende esto. Ahí lo vamos. Está buscando, ¿eh? Estamos buscando acá. Estamos viendo, Ya lo vemos al doctor por... Fitzroy, cazando pokémones. No, lo peor es que te dicen, hay un bichito de esto en la boca del subte. Ahí se prendió. A ver. Dice, recuerda, ahí está. Entonces, me voy a acercar al doctor, ¿eh? Sí, a ver, dale. Ven acá. Vamos a poner este micrófono. Está. Este ahí. Vendría a ser yo, el muñequito, este vendría a ser yo. Sí. Entonces vas moviéndote. Estamos moviendo en un teléfono, ¿no? Porque... Claro, estamos viendo en el teléfono donde hay una personita que vendría a ser yo, en este caso porque es mi teléfono. Y un mapa. Y un mapa. Claro. Y te va orientando por dónde puede haber pokémones. Acá no hay ninguno a la vista. Cuando aparece uno, se muestra la figura y aparece una pokebola. Con la bola lo liquidás y lo cazás. Acá no hay ninguno. Y acá no aparece ninguno todavía. Sería un gran momento si aparece justo ahora. En medio del programa Pokémon y lo cazamos. Ya Miguel está resignado, pobre. Bueno, más o menos es esto. Esto que escuchan hace, es la música. ¿Y cuando lo agarra, qué hace? Y suma puntos. Cuanto más Pokémones cazás, más en la élite de los boludos estás. Más importante sos. le voy a decir a mi nieto que me lo enseñe. Y su nieto debe saber, doctor. Pibe, con este aparatito hacen dibujos cómicos. Pero ojo, vos que sos tan cuidadoso, hay que decirle que como vos tenés que estar con la cabeza agacha con el teléfono, ojo por donde vas también. Porque si sos grande y boludo y te querés hacer pisar por un auto, y jodete. Hay que tener control sobre eso. Y ojo con las zonas también. Por favor. Con los afanos. Claro, porque vos vas así. Ojo, Tremenda bestia de teléfono, buscando a ese muñeco. Y aparece uno alegremente y te lo afana. Sí, te lo afana. No, con el celular no se puede andar en la calle. No se puede. Claro, lo que vos escuchaste hoy, que vos estabas atrás del vidrio, que conté, me asusté. Y te doy la razón, porque ayer fuera de micrófono lo hablábamos. Yo te dije hace rato que no iba por esa zona. Hoy tuve que ir otra vez. Intento de robo, lo sufrí. No pudieron, claro, porque la bestia era pesada. Arrebatadores. Mecheras. Punguistas. En uno de la M. De los Morphy de la M. El de seguridad. Ya a ese te puedo asegurar que entre hoy no le entro más. El de seguridad habla con los pungas. Vos lo tenés que sacar para la clientela. ¿Cómo dejás que te manoteen la comida? Y el tipo está ahí al lado tuyo. Y después lo escucho, habla. Al mismo tipo donde me lo cruzo, Suipacha y Viamonte, donde está Rentas. No, pero chiste, es el que hace 20 minutos está... No, no hay seguridad. Ahora, ¿cómo lo arreglás? No hay seguridad, porque quedó muy bien. Viste las calles esas que antes había en colectivo, ahora la pusieron peatonal. No hay seguridad. No crucé un solo patrullero, un solo policía crucé. No, pero vos por la calle no hay un patrullero. Hoy chocaron 6. ¿Te enteraste de la noticia? General Paz y Balbín, 6 chocaron. Hay que chocar, como boludo, 6 patrulleros, ¿no? Uno atrás del otro, 6. Como le ocurría a Jerry Lobo. ¿Te acordás que chocaba con los compañeros? Una locura. ¿Qué? ¿Que seguía los duques de casa? No. Al 0-1. BJ, me parece. Ah, ese BJ, me parece. BJ es el del camión con el mono. Y Jerry Lobo era una serie aparte. Sí, sí, sí. Chocaban, se atropellaban entre ellos. No, pero es que estamos difíciles, está difícil. Está difícil, no solamente en los barrios, ¿verdad? Está difícil en el centro, en todo lado. ¡Microcentro! Centro, centro. Está bravo. Está bravo. Cuidemos que están los turistas ahí, muchachos. Sí. Hay que hacer pantalones sin bolsillo, camisas sin bolsillo. Claro. Cortame la mano porque si no lleva alguna cosa. No, así no se puede. Y bueno, pero ¿cómo lo arreglas? Se arregla fácil. Yo sé cómo lo arreglo. Si yo pudiese. Escúchame, si yo pudiese. Me voy a Banoff Strass. ¿A qué? ¿Te vas? ¿Desde aquí del país? Si te están corriendo. Lamentablemente no puedo. Si pudiese, me voy a Banoff Strass. Desde la estación terminal al lago. Quédate, Miguel, por favor. No se puede. Quédate. Para hacer boleta en algún momento. Bueno, pero vos tenés que decir así. Si yo soy boleta, tengo un amigo, tengo dos amigos que van a responder. Y van a matar al que me hizo boleta a mí. Y lo van a buscar y lo van a matar. Entonces, este busca a este, este busca a este, este busca a este. Cuando haya 100 muertos, 100, 200 muertos de cada lado, va a actuar la policía. Y no se puede vivir así. Y así no se puede. Yo digo, vos tenés la los chicos. La ley de la selva. Vos tenés los chicos, no sabés si van y vienen del colegio. Claro. Tenés la familia, decís, voy a la carnicería. ¿A cuánto queda? ¿A media cuadra? No. No porque es tarde. No, tenés que elegir el horario. A las 6 de la tarde, no. Yo creo que hay que. Creo, pienso, ¿no? Dijimos acá en la radio, dijimos una vez que así me mata. Las cárceles tienen que estar en Ushuaia. ¿Te acuerdas que estamos en Ushuaia? Claro, ¿por qué para acá? Claro, porque no lo hacía al lado de tu casa, te decía. ¿Eh? Claro, porque no lo hacía al lado de tu casa, te decía. Bueno, nos vamos. Hasta mañana a las 23. Muy bien, mañana estamos con todos ustedes. Gracias. Chao. La hora.